Hola, ¿cómo les va? El programa de hoy va a ser algo atípico porque solamente quiero contarles un par de cosas. En primer lugar, que se me rompió la computadora, no sé si la voy a poder arreglar, así que ahora estoy en otra computadora, puede ser que por eso el sonido sea diferente. Además, estoy tratando de agregar videos al podcast de forma tal que no haya solamente audio, sino también imágenes, porque hay muchas cosas que quiero explicar que es difícil explicar con palabras. Y mucho más fácil con imágenes o con videos. Por ejemplo, hay una cantidad de gestos que usamos para expresarnos que acompañan nuestras palabras, pero a veces las reemplazan, que son muy importantes y no son universales. El primer video que tengo grabado y listo para subir, vamos a ver si lo logro, es sobre un gesto que hacemos para expresar que no tenemos ni idea de lo que nos están diciendo o preguntando. O sea, es un gesto que significa no sé. Me pasó de viajar a hacer este gesto y que algunos no me entiendan y que otros consideren que era algo ofensivo o que significaba otra cosa, como por ejemplo, no me importa. Por eso me parece interesante mostrarlos, porque los usamos bastante y muchas veces nos creemos que nos entiende cualquiera y no es así. Otra cosa que les quería aclarar, por más que me imagino que no les debe interesar mucho, es que yo estos videos los hago. Bueno, con una camarita de fotos y después tengo que convertir el archivo a una extensión que pueda ser subida a iTunes y la puedan ver todos. Ahora, el programa que yo uso para convertir los archivos es un programa gratis porque me niego a pagar, porque cada programita que querés usar te lo cobran, entonces yo trato de bajarme todo gratis, pero tiene la desventaja de que te agregan en una esquinita del video un signito que muestra que vos usaste ese programa para convertir el archivo. Ahora, leí en algún lugar que hay una manera de quitarlo, pero yo no pude darme cuenta cuál era. Así que si alguno sabe cómo sacarlo, el programa se llama Super. Si alguno lo tiene y sabe cómo sacar ese signito, me avisa. Y el resto de la gente que sepa que es algo que yo no agregué, o sea, que no tiene ninguna relación con el video ni nada por el estilo, y que no me gusta, pero bueno, soy tarada, no me da la cabeza, no lo sé sacar. Eso nada más. Así que espero que les guste. La calidad es bastante mediocre, pero creo que se entiende el gesto, que es lo importante. Mi dirección de mail, para los que no lo saben, es desdeelvano@gmail.com. Les mando un saludo y espero que estén bien.